Saludos amigos del informativo Farco. El gobierno de Río Negro debió intervenir para evitar el despido de 101 trabajadores de una empresa estatal china que explota una mina de hierro en la localidad de Sierra Grande, ubicada a unos 300 kilómetros de Viedma. Una caída en el precio internacional del hierro y problemas de producción fueron los argumentos que dio la empresa para justificar los despidos. El inconveniente que estamos teniendo es que han despedido a 101 personas con amenaza de seguir despidiendo. Alejandro Chiquinelli, obrero despedido y reincorporado. Esto es una fuente laboral muy importante para Sierra Grande, ya que una de las principales. Esto al afectarnos afecta generalmente a todo el pueblo, en la parte social, económica, en todo ámbito. Entonces lo que queremos destacar y pedir justamente es que lleguen a ese acuerdo que tenían con el gobierno provincial y nacional, que tenían que subsidiar, que había un subsidio de por medio y que el gobernador había hecho esa promesa y evidentemente no se cumplió. Alguna de las partes no cumplió y bueno, termina perjudicando a todos los trabajadores. Es muy dura la situación en la que estamos pasando todos. Lo que queremos justamente es trabajar, no estamos pidiendo otra cosa fuera de lo normal, queremos trabajar, queremos cumplir con nuestra función y simplemente eso. Finalmente, luego de más de 14 horas de negociación, el gobierno comprometió un subsidio de casi 40 millones de pesos para lograr que la empresa reincorpore a los trabajadores despedidos. Así lo explicó Diego Sacchetti, abogado de la CTA. Lo que se resolvió, la reincorporación de todos los puestos de trabajo sin ningún tipo de condicionamiento. Y la otra era que la minera se había obligado a pagar o había hecho, digamos, los despidos en función de una merma en la producción, en el trabajo, lo cual la autorizaba a pagar la mitad de la indemnización. Entonces, otro de los puntos que se acordó a partir del reclamo de los trabajadores fue justamente ese, el tema de que si a alguno de los trabajadores no quisiera continuar con la relación, no se iba a pagar la indemnización reducida, sino la indemnización completa que corresponde a un despido ordinario y común. Los trabajadores recibieron el acompañamiento y asesoramiento de la CTA, ya que la Asociación Obrera Minera Argentina, que los debía representar, desconoció este conflicto. Informó Américo Cañulaf desde Radio Encuentro en Viedma.